RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Como siempre les hablamos Jason Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y también puedes oírnos por www.radionex.com. Ese Radio Next con 2X, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar el archivo de programas que ya han salido al aire, contactarnos por libreriasonica@gmail o por Facebook y seguirnos en Twitter en @libreriasonica. Oye, qué sabroso ese tema, Elizabeth. Buenísimo. Abrimos el primer domingo de diciembre con ese tema, con una versión del clásico Jingle Bells a cargo del maestro Rubén Blades, lleno de sabor latino, pero con ese mágico fraseo que todos conocemos, el popular tema Jingle Bells al estilo latino. Un tema propicio para arrancar la Navidad en Librería Sónica y abrir el mes de diciembre. Y un tema sabroso. Vamos a escucharlo un ratico, a ver, hasta donde llegue. Sabroso, ¿no? Como para bailarlo. Bueno, vamos a arrancar nuestras efemérides semanales que van desde el 28 de noviembre hasta hoy, domingo 4 de diciembre, arrancando ya el mes decembrino, las navidades, es el primer domingo y por eso el tema. El 28 de noviembre se publica en 1930 La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Nace en el año 1757 el poeta y pintor británico William Blake. En 1880 nace el poeta ruso Alexander Bloch. En 1881 el escritor austríaco Stefan Zweig. Y con eso pasamos al 29 de noviembre comentándoles que nacen en 1781 Andrés Bello, destacado humanista, escritor y poeta venezolano. Bueno, también hay que decir que murió nacionalizado chileno. Y felicitamos a todos los ucavistas, pues hoy celebran el Día de Andrés Bello en la Católica también. Es así. En el año 1832 nace el 29 de noviembre Louisa May Alcott, escritora estadounidense famosísima por su serie Mujercitas. Sí, el 29 de noviembre fallecen también en 1915 Luigi Capuana, escritor italiano. En 1927, Enríquez Gómez Carrillo, escritor guatemalteco. Pasamos al 30 de noviembre y en esta fecha... Y en esta fecha yo voy a aprovechar para darle feliz cumpleaños a mi mamá. ¿Así la cosa? Sí. Ah, bueno, mis felicitaciones. El nombre linda. Linda, exactamente. Bueno, el día se primero... Se llama Linda y es linda. ¿Y es linda? Ah, bueno, yo estoy seguro que es así. El primero de diciembre, ¿qué se celebra? Es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Sí es, y en esta fecha fallece en 1987 el novelista estadounidense James Baldwin. Y el 2 de diciembre fallece en el año 1995 el ensayista, traductor y crítico de arte español Ángel Crespo. Pasamos al 3 de diciembre y en esta fecha nacen en 1857 el novelista polaco-británico Joseph Conrad. Y en el año 1857, el poeta español Salvador Rueda. Fallecen en 1894 Robert Louis Stevenson, novelista y ensayista británico. Y en el año 2001, el escritor y actor y narrador mexicano Juan José Arreola. Pero antes de pasar al día, como hoy, 4 de diciembre, queremos llevarle un saludo muy especial a todas las personas que tienen situación o condición de discapacidad, pues el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Y llegamos a tal día como hoy, 4 de diciembre, fecha en la cual nacen en 1612 Samuel Butler, poeta inglés. En 1875, Rainer Maria Rilke, escritor austríaco. En 1958, también nace Luis García Montero, poeta y ensayista español. Y fallece en el año 1994, Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. Por cierto que el ganador del libro, hay que comentarlo, con eso ya damos el cierre a nuestras efemérides, el ganador del libro Tatuajes de Ciudad, cortesía de Zach Ben, fue el señor César Ramos, cédula de identidad 9.941.692. Pues se llevó tremendo libro el señor César. Vamos ahora a escuchar en la voz de Jason un poema vinculado con nuestras efemérides de El libro de las horas de Rainer Maria Rilke. Todos los que te buscan te ponen a prueba, y los que te encuentran te asocian a imagen y gesto. Pero yo quiero comprenderte como te comprende la tierra. Madurando yo, madura tu reino. No quiero de ti vanidades que te atestiguen. Sé que el tiempo no se llama como tú. No hagas milagros para complacerme. Dales la razón a tus leyes, que de generación en generación se hacen más visibles. Y ese fue un poema de Rainer Maria Rilke, del libro de las horas, acompañado por Maiden Voyage de Jaco Pastorius, interpretada por Jaco Pastorius, bajista de jazz estadounidense, nacido el 1 de diciembre del año 1951. Es sabroso ese tema, ¿no? Además que Jaco es tremendo bajista, de verdad es un virtuoso. ¿Qué te parece si escuchamos un ratico más de esa estupenda pieza? Maravilloso. Escuchemos, mira, Luis está riendo, lo está disfrutando. Es que es muy bueno. Por cierto que pronto estaremos grabando, además como ya se está terminando el año, pronto estaremos grabando nuestro resumen de lecturas. Resumen anual de lecturas, puesto que, bueno, estos asiduos lectores, Linsabel Noguer y mi persona, pues nos acostumbramos a hacer eso y... Y es sabroso. Ciertamente nos divertimos porque, digamos que hacemos ese compendio y retomamos todo eso que mes a mes durante este año hemos leído, ¿no? Y es una manera de interactuar con nuestros amigos oyentes, quienes nos escriben al Twitter, nos escriben al correo electrónico, nos hacen en una que otra ocasión, nos piden sugerencias de lectura. Bueno, y ese es el programa ideal porque nos hacemos un catálogo. Absolutamente. Más o menos, ¿cuántos libros crees tú que cierres este el año? Ay, no lo sé. No lo sé, la verdad. A ver, ¿no? ¿No? Es que he perdido la cuenta. Bueno, sabes que el año pasado yo leí justo 40 libros. Ajá. ¿No? A lo largo del año. Yo no he sacado la cuenta, honestamente, pero yo creo que voy a poder superar ese número. Es muy probable, porque además este año hemos tenido muchísimos obsequios de libros por parte de los autores que han venido, uh-huh, y que obviamente hemos leído con mucho placer. Así que si tenemos 52 semanas en el año... Sí, casi el tiempo. Parece mentira. Tú dices, wow, ¿cómo lees tanto? Bueno, realmente hay gente que lee más. Hay gente que... Quisiera leer más. Le dedica mucho más tiempo y, claro, dentro de las limitantes laborales que tanto Linsabel como yo tenemos, pues nos aplicamos en medida de lo factible, ¿no? Para hacer esas lecturas y hacerle la referencia a todos ustedes. Por cierto que, hablando de obsequios, ya que lo comentaste, el domingo que viene, es el domingo, por cierto, felicitaciones a los ganadores. A los ganadores del concurso de poesía. Ganadores del concurso de poesía. Bueno, nuestras felicitaciones. Y el domingo que viene vamos a estar obsequiando un estupendo poemario que se llama Piel Negada, del poeta Gustavo Tovar Arroyo. Así que deben estar atentos el programa que viene. Bueno, por lo pronto. Ahora vayamos a identificar emisora, a hacer un corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a María Callas, quien naciera el 2 de diciembre de 1923. La Callas, como se le conoce, fue una virtuosa cantante de ópera griego-estadounidense, a quien oímos en este momento interpretando Oh mio bambino caro de Puccini. ¡Qué voz! Oh mio bambino, creo que es, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a escuchar un tanto a la Callas, como bien se le conoce también, y le damos la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer estar acá conversando en el día de hoy con Liliana Núñez, quien es una de las chicas encargadas de un espacio virtual de formación en literatura que se llama Vox Novul. Bienvenida, Liliana. También gracias. Está contigo en el espacio Mariana Salvioli, y que está de viaje y por esa razón no puede estar hoy con nosotros, pero sin embargo, pues nos encanta tenerlas acá porque es una idea que está salió muy bien estructurada ya a la plataforma pública y a través de las redes sociales ha tenido muy buena aceptación. La primera pregunta obligada es, ¿cómo surgió la idea de Vox Novul? Bueno, a nosotras se nos ocurrió hacer estos proyectos vía web porque habíamos notado que muchas personas desean fortalecer sus herramientas en la literatura, sea en el cuento, en el ensayo, en la poesía, y que muchas veces no cuentan con el tiempo de irse a un lugar en específico a tomar un taller. Entonces, viendo que hoy en día se hacen diplomados, maestrías vía web, nosotros nos preguntamos por qué no ofrecer talleres de literatura online. Y tienes un aula virtual y todo el sistema de plataforma para poder tener acceso a los talleres de formación que das en las distintas géneros literarios. Sí, tenemos el portal web y tenemos un aula virtual que lo usamos con una plataforma que se llama Moodle, que nos sirve para gestionar los cursos desde allí. ¿Y cuál es la dirección web? Por si alguien quiere en este momento aprovechar mientras escucha y curiosear cuál, claro, dónde va a entrar. Es www.voxnovula.com. Ah, vamos a decirle www.voxnovula.com. Sí, con B de Venezuela. Con B de Venezuela. Sí. Y X, Vox. Para que, bueno, Novula, las personas que justamente nos están escuchando, uh-huh, ingresen, accedan allí, vean todos los talleres, todas las alternativas que tienen, además, y cuéntanos sobre los profesores también. Yo le estuve echando un vistazo y recuerdo por encima que está Ángel Gustavo Infante, creo. Willy McKee. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se cuenta un cuento? Creo, sí, que decía. Uh-huh. ¿Es así? Ese es el taller del profesor Infante. A ver, cuéntanos. El taller de narrativa, ¿cómo se cuenta un cuento? Bueno, ahorita en curso tenemos el del profesor Infante y el del profesor José del Pino en poesía. Y para la próxima ronda de talleres, que comenzaría en enero, vamos a estar ofreciendo narrativa, poesía nivel 2 y crónica. Perfecto. Con la profesora Sandra Lafuente. Okay. ¿Cómo llegan ustedes a los profesores? Es decir, ¿cómo decidieron, bien sea Liliana o Mariana, que Ángel Gustavo Infante fuera el profesor para narrativa, por ejemplo? ¿Hacen un casting? No sí. sé cómo hacen. Así hacen el casting. Sí, fíjate que sí, que ¿cómo bueno. fue la propuesta de docentes? Exacto, claro. Bueno, por lo menos en el caso del profesor Infante, él fue profesor de ambas en la UCAP. Nosotras estudiamos letras en la Universidad Católica y bueno, lo conocíamos. Además, el profesor tiene una amplia trayectoria dando talleres en el CELAR, en la Escuela de Escritores, y bueno, también se ha desempeñado como docente muchísimos años y tiene publicaciones, o sea, reúne los méritos como para dar un taller. Y bueno, los demás también fueron nosotros observando que profesores tenían experiencia dando talleres y bueno, que también tuvieran la experiencia necesaria o el conocimiento para dar este tipo de cursos. Sin embargo, fue un poco lo que difícil decirle a los profesores cómo vas a dar el taller online, porque o sea, era como un poco extraño porque ninguno de ellos lo había un hecho. Un cambio de paradigma, ¿no? Porque la costumbre es reunirnos todos en un salón, de lo más presencial. Y evidentemente ese cambio tal vez les incomodó, sería la palabra, al principio. ¿O les extrañó? Los agarró de sorpresa. Los agarró de sorpresa, ajá, sí. Los agarró pegaste. Fuera de base. No, no fue una cosa incómoda porque ellos todos han asumido que el futuro de la educación va hacia eso. Aunque sí es verdad que es insustituible la interacción cara a cara y todo lo que el enriquecimiento que puede tener una clase presencial, pero eso es una alternativa para personas que están fuera del país y que este tipo de eventos no se dan tanto en el interior. Y no, y nos permite, por lo menos ahorita hay una chica que está cursando en el Poesía que es del estado Carabobo. Y hay otra que se interesó, que es de Puerto Ordaz. Y de repente allá en Puerto Ordaz o en el estado Carabobo hay muy pocas personas que se dediquen a formar club de lectura. Sí, eso es una gran ventaja, ¿no? Uh-huh. Eso es un punto importante porque por lo general los talleres están muy focalizados en la capital, ¿no? En Caracas. Y esto le ofrece una alternativa a estas personas. Bueno, de hecho, quienes nos están escuchando, por ejemplo, en este momento nos están escuchando en Maracay. En Coro, en Ciudad Guayana, nos están escuchando en Cumaná. Son personas que seguramente se pueden interesar en el taller de Vox Nóbula y a través de la página web pueden ingresar y averiguar todo esto porque a partir de enero arrancan los nuevos talleres. Es así, sí. ¿Verdad, Liliana? Sí, y también los pueden seguir en Twitter porque el Twitter es @VoxNóbula, sí, ¿no? Y en Facebook también. Que allí siempre están poniendo información, tienen un TL muy nutrido de buena información sobre literatura. Ah, cierto, el Twitter de ustedes que nosotros, por supuesto, lo hemos retuiteado. Gracias. Ciertamente, Vox Nóbula. Cuéntame algo, la idea fue de ustedes dos, ¿no? Evidentemente, sí. de Mariana y tuya. Sí. ¿Cómo Ahora, fue el proceso? Eso ¿cómo fue el proceso y quién monta la página? ¿Ustedes mismas se encargan del tema ya? ¿Cómo se diría? Técnico. Técnico. Estamos aprendiendo. ¿Están en eso? Sí. Qué bueno. Bueno, la idea surge porque, o sea, nosotras como egresadas en letras sentimos que hay que fortalecer y difundir mucho más lo que es el aprendizaje de la literatura y sacarlo más bien de ese círculo de la academia y hacerlo un poco más llevadero, incluso para todas aquellas personas que nunca han tenido una formación humanística o literaria formal. Más formal, claro. Y bueno, surge de que nosotros queríamos como dejar un legado en eso. Bueno, dejar un legado es muy pretencioso, pero como que hacer un aporte a lo que se está haciendo ahorita en el país, en esa área. Y bueno, sentimos que quizás con eso, pero también con la premisa de integrar a personas que tengan esa sensibilidad literaria, pero que sienten que les faltan herramientas y que, bueno, que los profesores que están con nosotros se las pueden muy dar. Bien. Y además no te sientas mal por eso del legado, me parece fantástico porque por ese pequeño grano siempre se comienzan las grandes cosas y te lo comento. Bueno, el legado lo hacen los profesores. Bueno, pero te lo comento haciendo la comparación, recuerdo cuando estuvieron acá las chicas de Qué Leer, ajá, que humildemente tenían como 3.000 seguidores, ¿verdad? Y hoy día pasan los 200.000 y se han vuelto una suerte de referencia en este mundo virtual del Twitter, de la literatura. Porque, bueno, incluso las ha invitado a televisión, a otros programas, y a mí no me extraña que de aquí en un tiempo muy cercano les suceda lo mismo a ustedes, ¿no? Con este taller de literatura virtual. ¿Qué otros profesores hablamos? Willy McKee, también comentaste. Luis Felipe Castillo. En género narrativa, ofrece un taller de novela. Qué bueno. Bueno, tú eres egresada, evidentemente, de la Escuela de Letras de la Católica, pero no has hecho un taller dentro de tu mismo portal, ¿no? No, pero tengo ganas. Ah, bueno, eso es ¿y importante. ¿Y cuál taller te gustaría hacer? El de cuento. El de cuento. Ah, bueno, Ángel Gustavo es muy bueno, me consta, y es un trato, el trato con Ángel es muy afable. Sí. Y provoca hablar con él, lo digo con propiedad. Vamos a nuestro corte publicitario. Exactamente, pero, antes de irnos, ajá, vamos a hacer el obsequio del día. Y el obsequio del día no es un libro en esta oportunidad, sino un taller que por cortesía... ¡Dos talleres! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cuáles? ¿Cuáles serían, Liliana? Bueno, estaríamos ofreciendo uno en poesía y otro en crónica. En crónica, es decir que hoy vamos a tener dos ganadores. Sí. Uno en poesía y uno en crónica. ¿Y qué deben hacer para que se ganen el taller? Pues enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro. ¿Y si lo cambiamos por la palabra taller? Bueno, claro. Si usted lo dice, claro, su palabra vaya por como delante. No vamos a obsequiar un libro hoy, sino dos cupos de Vox Nóbula. Entonces usted mande su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra taller, seguida de su nombre, su número de cédula, y pues el mensaje le cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA, cortesía de Vox Nóbula. Y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Además, yo sugiero que si usted está interesado en el taller de crónica, coloque taller crónica o taller poesía. Poesía. Poesía. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura preguntar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para mí. Qué sabroso es eso. Diga el tema de esa canción, Noguera. Cuando un hombre ama a una mujer. Una versión divina, extraordinaria. Me encanta. A cargo de, Beth Miller, actriz, cantante. ¿Cómo le dirías tú? ¿Miller o Midler? Yo siempre he escuchado Midler. Sí, ¿verdad? Beth Midler, pues corrijo. Actriz, cantante, comediante estadounidense. Ha sido premiada por su carrera musical, así como por su rol de actriz principalmente. Seguramente usted la ha visto en más de una película. Y dentro de los premios están, ¿cuáles, Linsabel? ¿El Globo de Oro? Globo de Oro, Emmy, Grammy, Tony. Casi nada. Nació el 1 de diciembre en la misma ciudad donde nació Obama, el presidente de los Estados Unidos. En Honolulu, Hawái, en 1945. Sabroso el tema, ¿no? Maravilloso. Todo lo que ella canta es buenísimo. Sí, y es extraordinaria actriz. Sí. Muy divertida, además. Bueno, vamos a seguir conversando con Liliana Núñez. Mira, Luis Enrique parece un director de orquesta. Da el pase. Sí, dale, suavecito. Muy bien. Y entremos despacio y suave, pues, a voxnóbula.com. A ver, entre. Pues estábamos hablando en el segmento anterior que íbamos a obsequiar dos talleres, cortesía de Vox Nóbula, un taller de poesía con José del Pino y un taller de crónica con Sandra Lafuente. Así que imagínense, cuéntanos de estos dos talleres que son los próximos que vas a abrir ya en el primer trimestre del año que viene. Bueno, el de crónica va dirigido a todas aquellas personas que le gusta como que sentar todo lo que viven, pero con sus elementos de realidad, de realidad no tanto orientado hacia la ficción. Uh-huh. Y bueno, el taller de poesía va a ser en un nivel 2, es decir, para los que están ahorita pueden continuar, y a otras personas que sí sienten que tienen un poco más ya de conocimiento como para empezar un taller en un segundo nivel, se pueden inscribir. Okay. En cambio, el que está ahorita en curso era como dirigido a las personas como que quieren empezar, por decir así, de cero, aunque si bien todo el mundo a veces tiene ya una idea. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre, por decirlo, en el nivel básico y el nivel avanzado que tienes de los talleres de poesía para los que nos están escuchando? Bueno, cuando nosotros abrimos las inscripciones siempre pedimos unas muestras, pero es simplemente para que el profesor vea en qué nivel estaría el grupo y hacia qué claro, cómo enfocarse, exacto, hacia dónde direccionarlo, ¿no? ¿Cómo? Ahora, ese material que piden como para evaluar cómo va a estar, digámoslo así, la cohorte de los participantes, ¿eso quiere decir que los talleres son por selección o si hay que pagar un dinero X? No es que sean seleccionados, sino que simplemente el profesor ve las muestras y, bueno, ve que tendrá que mejorar ese alumno dentro del taller y ve en qué en común y qué no tienen los demás para ver en qué tiene que ser más énfasis. Los talleres tienen un costo de 500 bolívares y son 12 sesiones, 6 teóricas y 6 prácticas en las que se le asignan ejercicios y se comentan todos en el área de foro. Oye, qué bueno eso. La ventaja de este tipo de sistema es que si al ser entre 5 y 15 máximo los participantes para tener el curso, es que, o sea, se pueden hacer comentarios entre todos, el profesor da la clase entre todos, pero también hay una atención personalizada de que el profesor contigo maneja tu texto y te dice, perfecto, qué debes mejorar y qué no. Perfecto. Esto quiere decir además que las sesiones entonces son posiblemente una vez a la semana, dos veces. Son una vez a la semana. Perfecto. ¿Se cuadra el horario? No. No se cuadra el horario, ¿cómo no es? ¿Cómo es ese sistema? El horario de las personas. Exacto. ¿Cómo es? No, bueno, también la idea original fue que sí, las personas muchas veces no tenían tiempo de acercarse a un centro académico o presencial, uh-huh, nosotros dijimos que tampoco íbamos a obligar a alguien a estar conectado en determinada hora para ver el curso, porque sería casi lo mismo. Claro, pierde el sentido. O sea, es a la disponibilidad que cada persona haga de su propio tiempo. Yo me acomodo, este es el espacio que voy a dejar y en este espacio me conecto y luego espero la respuesta. Sí, las clases se montan, por decirlo así, con el profesor acordó que subirá las clases el día martes. Entonces la persona tiene entre ese martes y el siguiente de leer la clase, plantear las dudas en el foro y, bueno, el profesor permanentemente en la semana se conecta para contestar las dudas del foro. El foro siempre está abierto y el martes siguiente se responden todos los ejercicios con los comentarios del profesor y, bueno, todos tienen la posibilidad también de leer el texto de los compañeros y hacerse de contribuciones de esa manera. Bueno, evidentemente entonces no hay excusa para aquella persona que se inscriba a faltar al taller online, evidentemente, porque en medida de sus posibilidades, usted que nos está escuchando y seguramente si se está interesando en los talleres de Vox Nóbula, el horario lo coloca usted. Así de sencillo, sí. ¿Verdad, Liliana? Sí. Oye, interesante eso. Sí, además que el staff de docentes es atractivo para todas las personas que los conocemos por su obra. Visualmente, cuando tú entras a la página www.voxnobula.com, es una página que se ve organizada, limpia, el sistema de acceso, tienes tu clave para entrar al aula virtual. De verdad que está muy bien organizada, la felicitamos. Gracias. Porque se nota que antes de sacarlo planificaron muy bien cada uno de los pasos que iban a hacer. ¿Cómo fue ese proceso previo antes de lanzar Vox Nóbula a la web? Bueno, fue de mucha planificación porque, si bien queríamos hacer un proyecto, sí, vamos a sacar talleres en línea, pero, bueno, escoger qué géneros, qué se iba a dar, con quién se iba a dar. O sea, fue la página salió en línea el 1 de septiembre, pero Mariana y yo teníamos un año trabajando en eso. Tanto de hacer toda la logística, de pedir presupuestos para hacer la página, conversar con los profesores, aquellos que se sintieran cómodos dando clases online. Fue un proceso bastante largo, claro. Pero y 1 de septiembre, por supuesto, de este año, pues, sí, hace unos meses atrás. Sí. ¿Y cómo ha sido la receptividad de la gente? ¿Cómo va? Oye, bastante chévere, nos han felicitado y, bueno, nosotras al principio como que, bueno, o sea, la lanzamos y como que evidentemente que los primeros seguidores siempre son los amigos y los familiares que, bueno, nos van haciendo la difusión, pero, bueno, cuando tuvimos al primer preinscrito fue toda una emoción, pues. Oye, entonces, qué bueno. ¿Y cuántos talleres ahorita están en curso? Ahorita están 2. ¿Que son cuáles? Disculpa, recuérdanos. El de cuento con el profesor Infante y el de poesía con el profesor Del Pino. Perfecto. ¿Y tú te quieres inscribir en el de poesía? en el de cuentos. El de cuentos para la próxima, ¿no? Para la próxima cohorte sería. ¿Cómo sí, lo para llamas? El próximo trimestre. Próximo trimestre. Sí. ¿Qué duración? Eso es importante. ¿Qué duración tienen los meses. Talleres? Tres meses. Claro. Sí, pues estamos hablando. Una sesión semanal. Exacto, como 12 sesiones más o menos. Oye, qué bueno eso. Muy bueno. ¿No? Y muy bueno. Además que la posibilidad que tienes de que las otras personas te lean, compartan lo que tú estás haciendo, te en el foro te digan sugerencias o te dan críticas constructivas con respecto a lo que tú estás haciendo, más la voz del docente titular, eso debe ser un foro muy divino. ¿Cómo ha sido el feedback, la retroalimentación de los alumnos que están en este momento en los talleres que tienes en curso? Bueno, ha sido sorprendente porque incluso hay una muchacha que es abogado, hay otros que, o sea, de verdad que no han sido personas, algunos que sí escriben, una muchacha que estudia letras en la UCB, un muchacho que es músico, que escribe canciones, entonces yo como que yo siento que esto me puede ayudar, independientemente que él no quiere decir que va a ser poeta, pero siente que la poesía le puede dar herramientas para escribir sus canciones. Y bueno, ha sido bastante chévere porque hemos llegado a un público que no nos esperábamos. O sea, si bien tampoco uno, la gente que estudia letras tiene estas herramientas en sus clases cotidianas, pero han habido algunos que las han querido reforzar y gente de otro tipo de áreas que se ha interesado muchísimo en los talleres. Qué bueno eso. Vamos a recordarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando dos talleres online en www.voxnovula.com. Cortesía, por supuesto, de la página homónima, ¿no? Vox Novula. Dos talleres, uno de poesía y uno de crónica. Así mismo, y usted debe mandar su mensaje de texto al 3456, que significa dilo, o al dilo, que es el 3456, con la palabra taller, seguido de el taller que usted quiera, poesía o crónica. Taller poesía, taller crónica, luego escribe su nombre y su número de cédula. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, masivo, y por supuesto, usted va a participar, pero tenga ya listo su muestra de crónica o de poesía. Es así, ¿verdad, sí, Liliana? Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una de las pocas baladas y buenas baladas de Ozzy Osbourne. El tema, soñador. Dreamer, estuvo de cumpleaños en estos días. Me disculpan, no recuerdo exactamente la fecha. Creo que fue el primero de diciembre y fueron 60 y pico de años. Pero igual, vale la pena comentarlo. Ozzy Osbourne, bueno, además... por ahí está vibrando un teléfono, debe ser el mío. Sí, no, además que esa es una de las pocas canciones que yo digo que son melódicas y sí, audibles. No, sin duda, sin duda. Ozzy además mismo. Que Ozzy retomó nuevamente su fama por el programa este de televisión, que salía con su familia, ¿tú recuerdas? El nombre ajá, del programa. No me acuerdo, los Osbourne. Sí, no, tal cual, de Osbourne, ciertamente. Toma tu librazo en Librería Sónica. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en libros, niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar del amor a primera vista, porque les voy a contar de mi amor a primera vista. Cuéntanos. Y mi amor a primera vista fue con Jimmy Liao. Apenas vi la edición del Fondo de Cultura Económica de México de La Piedra Azul, sabía que ese era un autor al cual iba a seguir. La Piedra Azul es el libro que trajimos hoy para recomendarles. Sin embargo, del catálogo de Bárbara Fiori, editora, pueden también ver otros libros de Jimmy Liao, como Desencuentros, Esconderse en un rincón del mundo, La noche estrellada, que es un libro precioso, El sonido de los colores. Y todos los libros de Jimmy Liao tienen en común unas ilustraciones poéticas con una extraordinaria capacidad de comunicación que junto al texto cuentan la historia de una manera tan conmovedora que un libro se convierte en poesía para mirar. Cada libro de Jimmy Liao es un placer estético, y en el caso de La Piedra Azul y todos sus libros que hemos mencionado, Desencuentro, Esconderse en un rincón del mundo, La noche estrellada, El sonido de los colores, Un pez que sonríe, también tienen una profundidad de pensamiento, de conexión humana, que los hace libros para niños, para jóvenes, para adultos, libros sin edad, libros simplemente para disfrutar el placer de hojear una experiencia estética. Libros para compartir y conversar después de ellos. Lee con tus niños, lee para tus niños. Leer los acerca, abre canales de comunicación. Leer es un acto de afecto. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, arte, actividades para niños y adultos y la atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde nos encuentras? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima, en Caracas. El teléfono es 0212-941-9648 y 0212-941-9688. También puedes seguirlos en Twitter por @ La Sopa de Letras. Bien, y continuamos en compañía de Vox Nóbula, es decir, de Liliana Núñez y Mariana Salvioli. Salvioli, que está de viaje, no pudo asistir, pero está también su representante formal, que es Liliana. Una pregunta, o mejor dicho, vamos a cambiar de tema. Hablemos de tus gustos literarios. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Qué te gusta escribir? A ver. Bueno, de escribir, yo no tengo mucha práctica de escribir, por eso me voy a meter por eso en el taller muy bien. Vas a comprobar si el taller funciona o no. No, claro que funciona. Claro que el taller funciona. Bueno, pero por eso digo, a ver qué dice su propia fundadora, claro que funciona. No, yo particularmente me he dedicado más a la investigación lingüística, no tanto a los géneros narrativos. Pero bueno, ahorita estaba leyendo, hace poco leí un libro de Fedosi Santayella que me gustó mucho. Se llama Las aventuras de Teófilo. Ah, sí, es muy divertido. Muy divertido y toda una parodia de la realidad. También a mí me gusta muchísimo Saramago. Entonces estoy procurando leerme toda la obra de Saramago, aunque bueno, se me van a ir años en eso, pero... ¿Pero cuáles has leído hasta el momento? El Evangelio. Excelente. Y La Ceguera. El ensayo sobre La Ceguera, ahorita voy a empezar el de La Lucidez. Yo no he leído el de La Lucidez. Me han comentado, no voy a decir nada. Hay comentarios a favor, como todo, ¿no? Bueno, como todo. Contra, claro. Como todas las obras de arte generan. Claro, yo te detractores y seguidores. Por ejemplo, como disfrutaste tanto el de Fedosi y te gusta Saramago, yo por lo menos disfruté mucho El viaje del elefante de Saramago. Te lo recomiendo ya que te gusta. Está en la fila. Está en la cola. Sí. Está en la cola. A ver, ¿qué otras cosas nos recomiendas leer o qué has leído? Ah, bueno, perdón. Los que son tus autores de compañía, los que van contigo a todas partes, que desde que los descubriste, son esos a los que vuelves. Bueno, a ver. Bueno, incluso hasta el tema lingüístico, por supuesto. Que además es interesantísimo. No, es que si no. Lo digo, voy a ahuyentar a todos los que se quieren escribir en los talleres. No, claro que no. La lingüística no es. Pero es que no, pero. Me gusta casi. No, mira, es Liliana. Liliana es una de las emprendedoras de Vox Nóbula y ella, su área de investigación es acerca de la lingüística. Eso no quiere decir que usted que esté escuchando el programa va a encontrar en los talleres de Vox Nóbula solamente lingüística, sino al contrario, va a encontrar una herramienta para que esas inquietudes que usted tiene por expresar a través de la poesía, el cuento, la crónica, pues las pueda desarrollar para darse el gusto. Eso mismo que el Insabiel está diciendo es lo que yo iba a decir, tal cual, al pelo, comillas. A mi compañera Mariana le gusta muchísimo la poesía y la fotografía, ella se dedica bastante a eso. Y bueno, autores, yo primero que nada recomendaría a los venezolanos y en poesía a Ramos Sucre. Y a ver, ¿quién más? Cuéntanos eso. ¿Cómo es tu afinidad? ¿Cómo llegaste a esa afiliación profesional con la lingüística? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te motivó? Bueno, la descubrí ya estudiando la carrera. Me siento que la forma en la que las personas hablan refleja su cultura y el modo social en el que viven. Entonces creo que es una forma diferente a acercarte a lo que hace el hombre. Y bueno, me parece que la lengua es nuestro principal instrumento de comunicación y que a través de ella se reflejan muchísimas cosas que nosotros como colectivo a veces ni siquiera nos damos cuenta. Es así. Entonces me he dedicado a estudiar eso y bueno, ahorita estoy haciendo una maestría en la Central de Estudios del Discurso como para seguir yéndome por esa línea investigativa, pero los fines de semana y en las noches tengo mi libro de ficción en la cabecera. ¿Y cuál es ahorita? Ahorita terminé el de Fedosi y voy a abrir el de Saramago, el de la lucidez. Ensayo sobre la lucidez. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, además Liliana le hace honor al gentilicio, porque ella es claro. Liliana Núñez. Y por eso Saramago era portugués, vamos a estar claros. No, muy bien, a mí me gusta también Saramago, bueno, los cuatro libros que he leído de él me han gustado mucho. Evidentemente hay gustos para todos, hay gente que realmente no conozco, gente que no le gusta, pero en mi caso sí, y es el caso también de Liliana. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ciertamente. Digo, porque nuestro operador salió corriendo. No, mira, ya volvió. Hemos llegado al final del programa. Vamos a recordarle que hoy estamos obsequiando dos talleres en www.voxnobula.com con X, y son dos talleres, uno de poesía y uno de crónica o de crónicas. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Deben enviar un mensaje de texto al 3456, que tiene las letras, las siglas Dilo, al Dilo o el 3456, como usted prefiera. Y a ese número le va a poner dentro del cuerpo del mensaje taller poesía o taller crónica, dependiendo cuál de los dos usted quiera tomar, seguido de su nombre y su número de cédula. ¿Y el costo del mensaje? Barato, barato. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Y los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias a ustedes en nombre de Mariana y mío por darnos este espacio para dar a conocer nuestros talleres y bueno. Y cuando quieran volver, está tu casa. Gracias. Vamos gracias. A recordar el Twitter. @VoxNóbula. VoxNóbula, perfecto. Y nos despedimos con la frase del día. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Andrés Bello. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz. En los controles, cual director de orquesta, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando algo de blues a cargo de su majestad John Mayall. 78 años, casi nada, cumplió el pasado 29 de noviembre. Este extraordinario músico, nacido en Inglaterra, excelso guitarrista, pero también, hay que decirlo, se aplica con maestría y solvencia en la armónica. Pero dejemos que la música hable por sí sola y nos despedimos con el tema Country Road. Bye. Chau. Baby, down the country road. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.